¿alguien para el Hotel Casablanca? ¿Alguien para el Hotel Casablanca? Yo voy a ese hotel. No, no lo dejarán pasar. ¿Dejan entrar a usted? Claro. Pues ya no le dejarán, soy el nuevo gerente. Con que usted es el nuevo gerente, tiene gracia, hombre. El Hotel Casablanca le da la bienvenida, puede creerme. Ni siquiera cree en mí. Pero debe tener confianza en este servidor. Vamos, vamos. Le gustará el empleo, ya verá. ¡Compra! ¡Scam, largo de aquí! Debe tener cuidado con estos tipos, le sacarán lo que puedan. ¿Y usted qué? Yo le llevaré al hotel. ¿Cuál es su oficio? No tengo oficio, yo me gano la vida con los camellos. ¿Qué hace usted con los camellos? Son mis taxis, soy el presidente de la compañía de camellotaxis. ¿Es usted el único que tiene camellos aquí? Está usted loco, hay otros que me hacen la competencia. Mire. Debe ser muy caro el viaje, ¿no? Mire qué preciosidad. ¿Es su mujer? No, es mi taxi. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos, Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, 8:30 de la tarde, repetición del programa, domingo, 10 de la mañana, y el podcast del programa lo tenéis en iVoox y en la web de la 97.7 Radio desde el viernes por la noche. Alfredo, muy buenas. Muy buenas. Ave, Alfredo. Ave. Un gran viernes con verdaderos estrenos muy esperados, como el que citas tú, Ave César, que es de unos directores que son famosos por sus películas de humor, ¿no? Como el gran Lebowski. Y algunas que no son tanto de humor, pero que son peliculones. Mira que de ellos. Bueno, ahora entraremos Fargo, a hablar de los. En Fargo no te reías un Fargo instante. Fargo no. Y en Valor de Ley tampoco. Te quedas helado. Pero bueno, grandes directores que también han cultivado con acierto y éxito, que eso es difícil, el género de la comedia, los gags y los episodios interesantes. Y en este parece ser que se ríen de todo y de muchos. Sí, de ese Hollywood de los años 50, esa época dorada. Buena pregunta. Bueno, hoy tenemos entrevista, ya que lo primero, agradecer a los oyentes de Agárralo como puedas, por la verdad que repartir en apenas un día no llega las 100 localidades que teníamos para el preestreno el pasada semana del Mal que hacen los hombres. La verdad que muchísimas gracias a los oyentes de la 97.7 Radio y en especial a los de Agárralo como puedas. Y la semana pasada fue el preestreno, esta semana fue el preestreno. Y vinieron aquí a los estudios de la 97.7 Radio el director de la película Ramón Termens y el actor Daniel Faraldo. Estuvieron con Alfredo, así que luego escucharemos la entrevista que Alfredo tuvo con los dos principales protagonistas de este gran estreno como es El mal que hacen los hombres. Bueno, el actor que hace de protagonista, que hace de villano en una película de narcotraficantes, imaginaros el villano que es. Que bueno, era una bellísima persona, yo no sé cómo se pueden transfigurar de esta manera cuando se ponen delante de las cámaras. Y estaba con la boca abierta porque decía, nunca he visto una ciudad como esta. Él vive en Los Ángeles, atención. Ah, pues. Una ciudad que tiene un clima muy agradable, pero estaba maravillado con la construcción, la arquitectura, los edificios. Decía, yo me vengo a vivir a Valencia. Decía, bueno, pues cuando quieras. Y no paró hasta que se comió una buena paella. La verdad es que era la primera vez que estaba en la ciudad y se transformó rápidamente en un admirador de esta ciudad que rápidamente acoge a los que vienen de fuera. Y habló de su película, que luego hablaremos de luego de ella. Escucharemos la entrevista que tuvo Alfredo Proyeccionista con el actor y el director del preestreno esta semana de Agárralo como puedas. Pero rápidamente, porque hay muchos estrenos, nos vamos ya con ellos, con los estrenos principales este fin de semana en la cartelera valenciana. Estrenos de la semana. Perdóname, padre, porque he pecado. ¿Cuánto hace de tu última confesión? 27 horas. Es muy poco tiempo. No eres tan malo. Aquí en Capitol Pictures, como sabéis, millones de personas esperan de nosotros información, inspiración y sí, entretenimiento. Y vamos a dárselo. Y acción. Un ejército de técnicos y actores, artistas de primer orden, trabajando muy duro para llevar a la pantalla nuestro mayor estreno del año. Pues ese mayor estreno del año se titula Ave César. Y nos vamos a ir al Hollywood de los años 50. Y en uno de los principales estudios de aquella época, pues bueno, van a rodar esta superproducción sobre romanos. Pero hay un problema. Al protagonista lo secuestran y pedirán un rescate. El estudio mandará a un investigador privado a intentar solucionar el marrón. Veremos si lo consigue. Nueva película. Parece ser que el actor no es muy serio, ¿no? Bueno, sí. Y el investigador tampoco es muy responsable. Tampoco. Y hay una persona que interpreta a Scarlett Johansson que además lía las cosas. Es que se junta de todo un poquito. Todos estos actores que acaba de comentar Alfredo, George Clooney, que es el que secuestran, es el actor principal de Ave César, Josh Brolin, Scarlett Johansson y Ralph Fiennes son los principales protagonistas de la nueva comedia de los hermanos Coen. Recordemos comedias, no dramas. Comedias de los Coen famosas y muy buenas, Arizona Baby, El Gran Salto y, sobre todo, lo que para muchos es una película de culto como El Gran Lebowski. Una auténtica obra maestra. Pues bien, estamos ante la nueva comedia alocada, divertida y crítica con esa edad de oro de Hollywood de los años 50... de lo último, de los hermanos Coen. Por cierto, una película que inauguró el Festival de Berlín. Bueno, yo creo que ellos tienen una magia para conseguir esos gags, esas pequeñas historias de las que nos reímos todos. Y como vienen precedidos por los éxitos anteriores, pues claro, nos vamos a apuntar a verla. Nos hubiera gustado verla antes, pero ha sido difícil. Y no sé qué es lo que nos va a hacer reír más. Un director que intenta ser serio o un actor famoso que lo que intenta es no ser serio, sino ser todo lo contrario. Pues habrá que ir al cine a ver lo último de los hermanos Coen. Y la que está muy bien es lo último, sí, está muy bien, lo último de Marmel. Me siento solo aquí detrás. ¿Me echas una manita? Perdona. Dopinder. Pull. Dead. ¿A qué viene el disfraz rojo, señor Pull? Es porque hoy es Navidad, Dopinder, y voy en busca de niños malos. Bueno, pues estamos escuchando a Deadpool, este nuevo héroe o antihéroe de la casa Marvel. Hay que decir que apareció por primera vez en cómic en febrero del año 1991 y era un mercenario, bueno, lo sigue siendo, un ex agente de las fuerzas especiales que se somete a unos experimentos. Desde el año 97 ya tenía su propia línea de cómics. Con poco presupuesto, ya que no ha tenido mucho esta película. Y, ojo, es una adaptación para adultos. Por ejemplo, la película en los Estados Unidos se ha clasificado con R, que significa que los menores de 17 años pueden ir al cine a ver esta película, pero siempre acompañados de un adulto. Ryan Reynolds es el principal protagonista, que ya lo vimos no hace mucho en un auténtico fracaso en taquilla como fue La Linterna Verde. La verdad es que era muy mala la película. En esta nueva Deadpool, que es una película, verdad, gamberra, divertidísima, trepidante y de los últimos años lo mejor de Marvel junto a los Guardianes de la Galaxia, pero de lejos, junto a los Guardianes de la Galaxia, Deadpool es lo mejor de Marvel en los últimos 5 o 6 años. La verdad que ha sido todo un éxito en los Estados Unidos, con más de 130 millones de dólares en su primer fin de semana. Así que habrá que ir a ver al nuevo antihéroe de Marvel. No me lo pierdo, vamos a ver. Los superhéroes siempre han sido lo mejor de nuestra imaginación. Bueno, si ahora es anti, pues vamos a hacer la prueba. Y ahora nos ponemos un poquito serios y hablamos de la historia de nuestra querida España. Ordeno y mando que cuando la princesa, mi hija, no quisiere o no pudiere entender en la gobernación, el rey, mi señor, rija, gobierne y administre mis reinos y señoríos hasta que el infante don Carlos, mi nieto, sea de edad legítima. Pues la corona partida. Estuvimos hablando con su director la semana pasada, con Jordi Frades, un director muy conocido en televisión, ya que tiene series como La Señora, 14 de Abril, La República o Isabel. En esta corona partida vamos a ver la continuación de Isabel. El 30 capítulos a 4 millones de espectadores, de oyentes. 3 millones, ¿no? Sí, 3 millones y medio capítulo. A 4 casi tuvo, o sea, la serie de Isabel, aparte de muchísimos premios. En esta corona partida lo que vamos a ver es lo que faltaba. La conclusión. Claro, al morir Isabel la Católica, reinaría Juana, su hija. Legítima. La loca, llamada la loca, reinaría el reino de Castilla. Había un tira y afloja entre Fernando y Felipe el Hermoso. En esta película vamos a ver qué pasó durante esos 12 años, desde el año 1504 al 1516. En el reparto, prácticamente el mismo que Isabel: Rodolfo Sancho, Raúl Mérida, Irene Escobar, Eusebio Poncela y, la novedad, entre otros, José Coronado. Una muy buena película que habla de nuestra historia y que la verdad va a gustar a los seguidores de la fantástica Isabel. Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que el director ha tenido la audacia, porque no se puede definir de otra manera, de poner en duda todo lo que se ha dicho de Juana de Castilla hasta el día de hoy, porque... ¿Estaba loca o no estaba loca? Parece ser que no, porque vamos a ver a una señora que le ponen delante la carta de abdicación y durante 4 décadas dice que no la firma. Bueno, no es que sea una persona que sea indiferente, es evidente que está defendiendo su legítimo derecho, porque ella era la verdadera reina de Castilla, no solamente Castilla, y de Aragón y del Reino de Valencia, que sí, era una de las personas más poderosas de la Europa de aquella época. ¿Por qué su madre, y eso sí que está documentado, deja este testamento tan inexacto, ¿no? Si ella quisiera gobernar. Bueno, esa imprecisión a la hora de hacer la cesión del poder, parece ser que la madre, que era una persona que se confesaba todos los días, quería que su hija también se confesara todos los días, y bueno, pues acusar a una persona que está loca porque no hace eso, la verdad. En realidad lo que la madre quería, parece ser, es que se subordinara al otro poder paralelo que existía, ¿no? Y entonces la pone en esa situación un poco imprecisa. Y de eso se aprovechan entonces todos, su padre, su esposo y su hijo, porque su hijo también está metido en el ajo, vamos. Llega a reinar en el nombre de su madre. Uh-huh. Él no toma la posición directamente como heredero, sino dice, me hago rey como hijo y en nombre de Juana. Y así reina muchos años. Pues todo esto lo vamos a ver en la corona partida. La gran virtud de esta película es que todos estos pequeños detalles en los que hemos entrado pues salen en gran pantalla con grandes actores. José Coronado hace de el gran emperador de Habsburgo, un hombre recto que está de parte de Juana, ¿eh? Atención. Yo creo que es el mejor Fernando Católico que hemos tenido hasta ahora en el cine y en la pantalla. El director ha conseguido una excelencia en el desarrollo de la historia y además, como decía al principio, no se ha puesto de parte de los historiadores que estaban de parte de la versión oficial. Esta versión es distinta. Pues disfrutemos de una gran película como es La Corona Partida. Bueno, Alfredo, antes de ir con la entrevista, ¿querías comentar algún estreno más este fin de semana en la cartelera? Bueno, hay películas importantes que no debemos dejar de prestar atención. Una de ellas tiene nominación al Oscar. Sí, El Abrazo de la Serpiente es una película que no es documental, atención, es una película que lo que hace es un paseo por el Amazonas. La zona amazónica es una de las menos conocidas en este mundo, pero no olvidemos que representa un territorio muy importante. Ahí ese sería el pulmón de nuestro mundo. Y ahí viven personas con costumbres de hace 10.000 años. Viven en la auténtica edad de piedra, ¿no? En la etapa neolítica. Y lo que cuenta esta película es cómo unos científicos pues llegan ahí en busca de plantas curativas, que las hay, y empiezan a tener amistad con chamanes. Y ahí se hace una reflexión sobre el choque de dos civilizaciones, ¿no? La que está en la cumbre y la que todavía no ha nacido. Pues, una película muy interesante. Una película que que es una gran candidata a los Oscars, atención. Por parte de Colombia, sí. Al Oscar a la mejor de cinta hablando inglesa, que va a competir con lo que es la gran favorita, que es El Hijo de Saúl. Hijo de Saúl, efectivamente. Una película que no ha tenido suerte, la verdad, en nuestro país, en la taquilla. No, no ha funcionado. No ha funcionado absolutamente, prácticamente nada. Y luego hay otra película importante que se llama Dioses, que también se estrena esta semana. Digo que es importante porque trata un tema que quizás nos hemos olvidado de él, pero en los años 80 en Polonia un médico, dentro de las dificultades que había para disponer de los medios necesarios para salvar la vida de uno de sus pacientes, este cirujano toma la decisión de cambiar el corazón. Y claro, para aquellos que les interese los temas médicos y científicos, pues es un gran momento para podernos interesar cómo nació estas técnicas. Aunque en el año 68 ya Christian Barnard había avanzado algo, este da unos grandes pasos en lo que ahora ya se hace normalmente, ¿no? La gente le cambia el corazón como se le cambia el motor de un coche. Pues, así que, pues, hay cine para elegir donde uno quiera. Este fin de semana, buen cine, interesante cine en nuestra cartelera. Nos vamos ya rápidamente con la entrevista de la semana. Entrevista. ¿Crees que nos ordenarán matar a la nena? No, antes nos pedirán que le cortemos las manos y se las enviemos a su padre. Dime, ¿qué te ha estado contando Benny? Benny es mi amigo, él no me hará daño. Pero yo sí. Si no cumples las órdenes, Lucho mandará que nos maten a los tres. Buenas tardes, han venido a Valencia a presentar su última película el director Ramón Termens y el guionista y protagonista Daniel Faraldo. Un verdadero lujo tener a estos dos profesionales porque hemos tenido la oportunidad de poder ver la película un pase técnico y nos hemos quedado asombrados por la calidad de la película y el enganche que le produce al espectador esta historia. ¿Cómo surge la historia? ¿La historia es del director, es del guionista? Daniel, cuéntanos un poco cómo surgió la historia de... Bueno, la historia surgió porque Ramón y yo, que hemos colaborado en dos películas anteriormente, queríamos hacer otra y bueno, yo tenía una idea muy clara y quería hacer una película sobre sicarios. También quería hacer un homenaje a una obra de teatro de Harold Pinter que se llama el Montaplatos. Sí, Harold Pinter, que es Nobel de literatura. El único guionista que ha tenido un Nobel, un reconocimiento a... Exactamente, sí. Exactamente. Y él escribió esta obra maravillosa donde... descubríamos a dos personas encerrados en este hotel y lo único que venía es un montaplatos que le traía comida y le traía cosas así. Y de a poco tú te vas dando cuenta que ellos son criminales. Pero primero ya los conoces como personas. Entonces me fascinó esa idea. Le digo, pero Ramón, ¿por qué no la modernizamos y la hacemos de sicarios? Y le digo, sí, a mí también me gustaría hacer una cosa de sicarios. Porque habíamos conseguido leer un mismo libro que se llamaba La Hora del Perro. El Poder del Perro. El Poder del Perro, que nos encantó a los dos. Y él me dice, pero ¿por qué no le damos una pequeña vuelta? A mí me gusta introducir una cosa que era la historia diferente. Me dice, bueno, introducimos una niña. Y a mí me pareció maravillosa. Bueno, eso es lo que al espectador le deja verdaderamente enganchado. Y es que está el punto de vista de una niña de 10 años. La película arranca con que se secuestra a esta niña y ella, en lugar de asustarse, lucha por sobrevivir. Totalmente. De distintas formas, ¿no? Trata de congeniar con alguno de los sicarios, que es difícil, por supuesto, pero activamente también, si puede huir, ella lo intenta. Te enamoras del personaje de la niña. ¿Ha sido difícil trabajar con una actriz tan joven, con 10 añitos? Sí, porque bueno, es lo que decía Hitchcock, ¿no? Que no hay que trabajar con niños ni con animales. Y si lo haces, pues prepárate. Entonces sí, es difícil porque claro, era muy muy muy muy duro todo por lo que tenía que pasar la niña durante el rodaje, ¿no? Y por ende por la película. Entonces no las tenías clara porque en ese sentido era tenías que ver hasta qué punto podías empujar, qué punto tenías que frenar, qué punto... Yo lo explicaba siempre a los padres todo, porque claro, estamos hablando pues que la niña está mucho tiempo pues con un saco en la cabeza, o le cae sangre, luego que se congela, que no sé qué. Entonces en ese sentido, pues bueno, la gran suerte fue pues el descubrimiento de Priscilla, ¿no? El hecho una de gran actriz, ella grandísima actriz y la disposición, ¿no? Su personaje, sus estados de ánimo. Correcto, correcto. Correcto, y ella escuchaba mucho en el rodaje, entre toma y toma está muy atenta también a la indicación, veías cómo iba rectificando, o sea, esa capacidad que tenía ella, pues no, seguramente innata, porque no había estudiado, ¿no? Mm-hmm. De recibir instrucciones y luego hacerlas y en la película, y aparte con primeros planos mucho tiempo, ¿no? Que realmente estás ahí sin excavatoria con la cámara adelante, ¿no? Pues fue un trabajo extraordinario, realmente. Y sencillo no fue, pero bueno, estoy muy contento del resultado. La película se estrena el día 19 en los cines MN4, que son conocidos por todos los valencianos. Tiene la oportunidad de poderla ver. Pero quizás otro de los atractivos que tiene la película es el que hay una reflexión sobre los límites de la violencia. Estamos acostumbrados a pensar en la violencia como que es una cosa que le pasa a otros, ¿no? Pero porque es una violencia además extrema. Es una violencia que está sucediendo en el mundo del narcotráfico. Pero quedamos implicados como espectadores, quiero decir, empezamos a tener los puntos de vista de los distintos personajes que hay ahí. Hay un jefe del grupo que quizás es el más villano de todos, pero los otros no se quedan atrás. ¿Esos personajes son creación tuya, Daniel? ¿Cómo se construye un villano dispuesto a todo? Bueno, el personaje de Santiago tuve varias ideas por documentales que he visto. Ramón me pasó un documental francés donde era un sicario de verdad que había salido de ese mundo, que creo que hablaba con una capucha, ¿no? O estaba, sí, porque obviamente estaba corriendo del narco, ¿no? Pero había salido y contaba lo que significaba ser un narco. Y a mí, unas dos horas el documental, una cosa bastante larga, pero era fascinante porque él hablaba de la violencia con una calma tremenda, de la gente que había matado, cómo se mata, cómo mata un buen profesional, cómo mata un sicario. Y de pronto en un momento él habla de que conoció a una mujer que lo llevó a una iglesia y que tuvo una catarsis espiritual. Y mientras lo va contando, se dio cuenta qué absurda toda su vida de violencia fue. El sicario mismo cae en el suelo y comienza a llorar. O sea que la maldad absoluta no necesariamente tiene que existir. También no existe, puede haber una ambivalencia. Exacto. En el peor de los individuos. Exacto. Especialmente en este tipo de violencia que no son psicópatas. Mm-hmm. El psicópata es otra cosa. Mm-hmm. El psicópata no tiene sentido. No tiene sensibilidad. No tiene sensibilidad. No sabe que está haciendo mal, mm-hmm. al contrario. O lo sabe de una manera muy muy lejana en su cerebro. Estos hombres no. Estos hombres hacen un trabajo, ¿no? Son campesinos que viven en pueblos muy pobres, que hay dos salidas. Una, o te mueres de hambre o vas a trabajar por el narco del local. Y eso es un proceso para ellos, es un método. Exacto. Y eso es lo que tiene que decir. Entonces, viven en esa violencia, crecen en esa violencia y trabajan, ¿no? Así, cometiendo más violencia a ellos. Pero no dejan de ser humanos. Eso es el centro de tu película, Ramón. Tú consigues que la película, además de ser una película sobre la violencia, nos lleva a la reflexión de esa violencia, hasta qué extremo nos implica a los que lo vemos como espectadores, ¿no? Correcto. Compartimos responsabilidad. En el mundo hay violencia y nosotros nos llega como noticias, pero esa violencia también algo tenemos que ver. Nosotros podemos opinar sobre ella. ¿Esa ha sido tu intención como cineasta? Sí, ¿llevarnos a la reflexión? Sí, totalmente. Y aparte es esto, ¿no? O sea, yo mismo me quedo un poco en estado de shock y siento hasta impotencia e incapacidad, ¿no? O sea, cuando tú vas viendo las noticias y terrorismo aquí, decapitaciones allá, personajes ahí que los que van vivos, o sea, una impotencia en el sentido de decir, oye, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, no? Y a partir de ahí es no solo que es posible, sino que pasa, y no solamente pasa, sino que son personas. Sí. Y ahí empieza la idea de hacer una película para explorar esto, ¿no? Y ver hasta dónde nos lleva. La película, obviamente, no hay ninguna intención de dar soluciones, uh-huh. ni una moralidad en el sentido de un decálogo de lo que tienes que hacer o dejar de hacer, pero sí apuntar a la reflexión, apuntar a la responsabilidad del individuo, que es al final el que determina pues a cometer un acto cruel o no cometerlo. Entonces, esta es un poco la idea, ¿no? Que el espectador pues vea una película pues bueno, muy bien ambientada, narcos, tiros, acción, pero también luego haya otra posibilidad de salir del cine y luego comentar pues con la pareja, con quien vayas a ver la película, lo que implica, ¿no? La reflexión, sí, y la violencia que hay en el mundo, ¿no? Sí, es una de las cosas que me llamó la atención, y es que los narcotraficantes, dentro que son personas que van al límite de lo que es la violencia, en cierta manera compartimos con ellos sus inquietudes. Cada uno de ellos tiene esa ambigüedad que has citado tú. No solamente el más villano de todos, sino cada uno de ellos tiene un pasado que les ha hecho llegar ahí, cada uno de ellos tiene una inquietud de cómo escapar de ese torbellino donde están, y el espectador, en cierta manera, no digo que seamos cómplices, pero sí compartimos con ellos esa esperanza, ¿no? Que va a aparecer. Más allá de lo que sean las esperanzas de la niña, que también nos sorprende y con la que rápidamente tratamos de... Y bueno, vosotros habéis hecho muchas presentaciones. ¿Qué habéis recogido del público? ¿Qué es lo que a los espectadores les impacta más de esta historia ya de por sí impactante? Bueno, la película, si me permites, esta es la palabra que más oigo, ¿no? Que es impactante. ¿Sí, no? O sea, sí, sí, sí. Esto es lo que dice la gente cuando sale. Y era también un poco la idea. Impactante en el buen sentido, ¿no? En el sentido de que te quedas un poco en estado de shock y con ganas luego de pensar y reflexionar y asombrarte también y llegar a un punto de tu interior que te haya modificado la película, ¿no? Yo creo que la película se vive muy, muy, muy, muy casi físicamente, ¿no? Los pases que hemos ido cuando está la sala llena, oyes los suspiros, los medio aspiraciones, vas oyendo cosas que normalmente pues estamos acostumbrados pues a ver un cine desde un punto de vista más frío. Pero claro, colocas al espectador ya con esos títulos de crédito, en el desierto. La película arranca con una escena de amor. Exacto. De pasión, ¿no? Exacto, y yo creo que no sabes lo que va a pasar, no sabes por dónde irán los tiros, nunca mejor dicho, ¿no? Pero en este sentido, yo creo que se vive muy física, muy muy emocionalmente, muy ligada, está metido el espectador en ese galpón, en esa nave industrial, y tiene que sufrir como sufren los personajes, ¿no? Sí. Y cuando salen de la película y dices, ostras, te has disfrutado, bueno, he sufrido mucho, pero es un buen sufrir, en el sentido de que has podido vivir una experiencia cinematográfica, ¿no? Sí, una entretenida historia de unos mafiosos que están aislados en una nave esperando que les llegue una orden, y lo que llega es una niña que ha sido secuestrada y no se sabe qué va a pasar con ella, si hay que devolverla, hay que mutilarla, sí. Y a partir de ahí los personajes nos enganchan y nos cuentan una historia muy humana, muy entretenida, muy impactante. Muchas gracias por hacer buen cine. Y recomendamos a todos los que nos escuchan que vayan a verlo al MN4 desde el día 19. Gracias, Ramón Termés. Gracias, Daniel Faraldo. Gracias a ti. Gracias. Continuar haciendo cine, que eso es lo que nos importa a todos. Gracias. Muchas gracias. El fotograma rosa. Bien, y nos tenemos que despedir ya apenas un minuto y medio, recordando que en la taquilla Zootrópolis ha entrado muy bien, número uno, 2,7 millones de euros. Ha entrado bien lo último de Disney, la verdad. 414.000 espectadores. No está nada mal. Unas cifras que no se escuchaban hace mucho tiempo. Pues sí, y estamos escuchando la banda sonora de Loca Academia Policía. ¿Por qué? Porque esta semana nos ha dejado George Haynes. ¿Quién es? Este actor trabajó en televisión, en series como Hotel y Hospital General, y en cine, como películas como Tutsi o Tal como éramos. Pero todo el mundo lo recordaremos por ser el inolvidable e inigualable comandante Lazar en Loca Academia de Policía. Pues Alfredo, que no tenemos tiempo para más. Bueno, no tenemos que en esta carrera que hay entre Star Wars y 8 apellidos catalanes, ha ganado 8 apellidos catalanes, que se ha colocado casi en los 6 millones, y ellos están justo para llegar a los 5 millones. Hay que estar orgulloso, ¿sí?, de que un director español sea capaz de estar por delante de Star Wars. La academia, la fuerza le ha acompañado. La academia de nuestro país también le va a acompañar a Emilio Martínez Lázaro. Bueno, la semana que viene haremos la quiniela de los Oscar. Eso es. Vale, pues estaremos aquí para hablar de todos los estrenos y, cómo no, de los Oscar, que ya son el próximo fin de semana. Más cine aquí en la 97.7 Radio. Y como siempre, recordar ir al cine y que la fuerza acompañe.